Bienvenidos una vez más a este repaso de la lección de la escuela sabática. Nos da gusto tenerlos otra vez con nosotros, esperando que lo que aquí veamos y comentemos pueda ser una bendición para todos nosotros. Este trimestre estamos estudiando una lección extraordinaria, con mensajes profundos para todos nosotros. Y hablar del Espíritu Santo, hermanos. Debemos de hacerlo con reverencia porque estamos entrando en las bóvedas infinitas de lo que no es conocido para nosotros. Por eso animamos a la iglesia para que con reverencia estudiemos esta lección este trimestre y podamos a través de ello desarrollar una vida cristiana que glorifique a nuestro Dios y que pues sea de bendición para todos los que nos rodean. Quisiera empezar esta mañana comentando lo que hace unos días leí atrás. Un vendedor de aspiradoras se encontraba en un pueblito lejano en la ciudad de Tennessee. Y él estaba deseoso de vender sus aspiradoras en aquel pueblito pequeño. El primer lugar que llegó fue una casa y abrió una señora que mostró cierto interés en esa aspiradora. Aquel hombre le dijo que esa aspiradora que él llevaba era la mejor aspiradora del mundo. Una aspiradora que iba a limpiar su casa de arriba para abajo y que le iba a traer limpieza y sanidad como ninguna otra lo hubiera hecho. Y para mostrarle, ejemplificar su aspiradora, sacó una bolsa que traía llena de polvo, de basura y de muchas cosas, y la vació inmediatamente en el suelo y le dijo a la señora: esta aspiradora tiene la capacidad de limpiar todo eso, y si no lo hace, le dijo a la señora, yo me lo voy a comer. Cuando él dijo esto, la señora esbozó una leve sonrisa y le dijo: ojalá y haya traído cuchillo y tenedor, porque en este pueblo no tenemos electricidad. Hermanos, sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, usted y yo vamos a comer polvo todas nuestras vidas. Por eso estudiar con reverencia y entrar en este ambiente del Espíritu Santo en nuestra lección es imprescindible para nosotros. Ojalá y que su vida y la mía puedan ser enriquecidas por el estudio de su palabra esta mañana. Hermanos, bienvenidos una vez más al repaso de nuestra lección. Esta semana estamos estudiando la lección número 2. El Espíritu Santo obrando tras bambalinas. Y es un privilegio para mí presidir esta mesa esta mañana en el estudio de la lección. Agradezco la oportunidad que se nos brinda. Pero también, como siempre, nos acompañan pastores de aquí de nuestra asociación en este repaso de la lección. Y me da gusto esta mañana tener con nosotros al pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor, bienvenido esta mañana con nosotros al repaso de la lección. ¿Quieres decirnos algo, algún saludo que tengas también para nosotros esta mañana, pastor? Bueno, pastor, gracias también por la invitación. Me siento contento de participar de este estudio y aprovecho para mandar un saludo a María Dolores Ruiz de Iglesia 14 en Victoria, Tamaulipas. Esperamos que el estudio de esta lección sea de bendición para nosotros y los que escuchan. Gracias, pastor, por estar con nosotros esta mañana. También nos acompaña el pastor Juan José García, pastor del distrito de Ramos Millán. Pastor, bienvenido. Gracias que nos acompañas. Nos da gusto tenerte aquí. ¿Qué nos puedes decir esta mañana, pastor? Gracias, pastor. Estoy contento con esta invitación y poder participar en el estudio de la lección de la escuela sabática, ¿no? Y bueno, también mandar un saludo para Hugo Martínez de la iglesia de Camelinas, de allá de Morelia, Michoacán. Perfecto. Gracias, pastor, también por darte el tiempo de estar con nosotros. Y como siempre, parte de este programa, el pastor Abraham Ramírez, un amigo conocido de muchos años ya, una experiencia grande en el ministerio también, ahora en el distrito de Nesa. Pastor, bienvenido, qué bueno que nos acompañes también. Gracias, pastor, y pues estamos contentos aquí para repasar esta lección, y me atrevo a darle también la bienvenida a usted. Gracias por estar presidiendo esta mesa. Es el pastor Carlos López, un buen amigo, y él está en el distrito de Pantitlán. Bienvenido, pastor, también. Gracias, pastor, te agradezco la invitación, la bienvenida esta mañana también, es un privilegio. Hermanos, esta semana estamos estudiando una lección extraordinaria. Como todo, seguramente el trimestre estaremos viendo el trabajo, la obra del Espíritu Santo y nuestro desarrollo cristiano juega un papel fundamental en nuestras vidas como iglesia, hermanos. Y esta semana hemos hecho un bosquejo para ustedes, de tal manera que nuestro estudio pueda ser concreto, y ustedes al repasar la lección en sus clases, en sus iglesias, este bosquejo pueda servirles también para un repaso más concreto de la lección. La primera parte estudiaremos la obra discreta y misteriosa del Espíritu Santo. En la segunda parte estudiaremos la presencia y capacitación del mismo Espíritu. Y finalmente estudiaremos una parte que hemos titulado sin reflectores y tras bambalinas. Esperamos y confiamos que este repaso, hermanos, de esta lección pueda ser bendición para nosotros. Y para iniciar el estudio de la palabra, voy a pedirles que inclinemos el rostro y pidamos la bendición de nuestro Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre esta mañana. Y rogamos, Señor, que al repasar la lección de la escuela sabática, la influencia, la persona poderosa de tu Espíritu Santo nos acompañe. Y que las lecciones que esta mañana, que este día estudiaremos, Señor, en este espacio, puedan ser de un significado profundo para nosotros. Que lleguemos a comprender mejor esa obra extraordinaria de tu Espíritu en nuestras vidas, en el desarrollo de nuestra vida cristiana, Señor. Y que al hacerlo así, Señor, podamos honrarte, podamos glorificarte y podamos dar un testimonio efectivo, Señor, de que tú habitas en nosotros. Nos ponemos en tus manos, úsanos para la gloria tuya. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar nuestro estudio de la lección de esta semana y vamos a empezar con la obra discreta y misteriosa del Espíritu Santo. Esta mañana, antes de venir aquí para grabar este programa para ustedes, me di a la tarea de revisar en el himnario nuestro adventista cuántos himnos tenemos al Espíritu Santo. Y encontré que solamente tenemos en el himnario 7 himnos que hablan del Espíritu Santo. Y cuando busqué también en el mismo himnario, hablando himnos que hablen acerca de Jesús, encontré que hay más de 50 himnos que hacen una referencia directa a Cristo Jesús. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué tampoco hablamos del Espíritu Santo? ¿Será que tenemos miedo de hablar de Él? ¿Será que no hemos comprendido toda la obra del Espíritu Santo? ¿O será que todavía ese misterio que Dios dejó para nosotros igual todavía cautiva nuestras mentes y los corazones, y eso a veces nos hace un poquito más lentos o más tardos en poder hablar del Espíritu Santo? La obra discreta y misteriosa del Espíritu Santo. Pastor Francisco, qué extraordinaria lección y qué mensaje para nosotros el poder entender algo de Dios a través de su Espíritu en nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros esta mañana entender mejor ese misterio del Espíritu Santo obrando en la vida de nosotros y en todas las obras que Dios ha dejado? ¿Sabe, pastor, que cuando Jesús dirige el asunto del nuevo nacimiento y de la obra del Espíritu Santo, Él deja saber a Nicodemo de que la obra del Espíritu Santo siempre, siempre será percibida. Aunque parece que no está obrando, Él está obrando detrás de bambalinas. Qué interesante. Miren, la lección en esta parte, mejor dicho, estamos viendo las manifestaciones que la Biblia, la lección nos presenta del Espíritu. Y una de esas manifestaciones es la del viento. ¿Qué podemos entender y qué lecciones para nosotros entendemos de ese misterio que está detrás de esa ilustración de Jesús que le hizo Nicodemo del Espíritu Santo, Pastor Juan José? ¿Qué ese misterio, qué nos enseña a nosotros? ¿Cómo podemos conocer más de él? Bueno, sabemos que el viento no lo vemos, pero está ahí. O sea, se siente, ¿no? El Espíritu Santo, efectivamente, no lo vemos. Pero está ahí detrás de cada uno de nosotros. Está ahí detrás para guiarnos, para cambiar, como decía la lección, ¿no? O sea, la lección nos menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 37, en los versos 5 y 9, ¿no? Hablando del Valle de los Huesos, que el Espíritu les dio vida, ¿no? El Espíritu Santo está ahí para hacer eso en tu vida, ¿no? Y ese es un misterio. ¿Por qué? Porque tú no lo ves. O sea, el viento no lo vemos, el Espíritu Santo no lo vemos, pero hace ese cambio en tu vida. Hace esas cosas en la vida del ser humano, pero también nos lleva a entender o nos lleva a decir que cada ser humano debe de aprender la humildad, ¿no? Debe de aprender la humildad. Porque el Espíritu Santo va a donde quiere. Así como el viento, ¿no? O sea, el viento nadie lo dirige, va. El Espíritu Santo obra con esa libertad en la vida del ser humano, ¿no? Bien. Pastor Abraham, el misterio del viento que a Nicodemo lo dejó pasmado, ¿qué nos podría enseñar a nosotros hoy? Sí, Pastor. Debemos considerar que estamos hablando acerca de una persona divina, que es el Espíritu Santo. Y hablar de Dios, inmediatamente viene a nuestra conciencia de que no vamos a entender completamente todo, porque el ser humano no tiene la capacidad de comprender a Dios. Él mismo dice, sus pensamientos son superiores a los nuestros, sus caminos son superiores a los nuestros, ¿no? Siempre va a haber un velo de misterio en la personalidad de Dios, pero nos invita a que conozcamos lo que Él nos ha revelado, ¿sí? Él nos revela lo que nosotros es suficiente para salvarnos y para establecer una relación con Él. ¿Sí? Él nos revela eso y nos invita a que conozcamos eso. Lo demás son asuntos divinos y son misterios, ¿sí? Ahora, Él hace una comparación de la obra del Espíritu Santo con el viento. Y dice que el Espíritu sopla, el viento sopla de donde quiere. Y ni sabemos de dónde viene ni a dónde va. Es un misterio, ¿sí? No vemos el viento, pero sí vemos los efectos. Así que entonces, a través de la comparación con el viento, el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, mira, tal vez tú no veas al Espíritu Santo, no lo percibas tal vez, pero vas a ver sus efectos. Y los efectos del Espíritu Santo son poderosos, ¿sí? Porque puede ser y se manifiesta el Espíritu Santo desde una brisita hasta un viento tempestuoso, borrascoso. Así que entonces la obra del Espíritu Santo la podemos contemplar, la podemos ver, aunque el Espíritu Santo obra, ¿sí?, tras bambalinas, como se llama la lección ahora. Pero siempre que hablemos de Dios, yo creo que va a quedar algo de misterio que no podremos comprender totalmente. Sí, es cierto. Sabe que los seres humanos, por naturaleza, nos gusta tener el control de las cosas, nos gusta saber las causas de todas las cosas, los porqués y los cómos. Y eso nos da sentido de control, de sentido de que tenemos las cosas bajo nuestro, de seguridad, que tenemos las cosas bajo nuestro control. Y es este misterio del Espíritu Santo justamente lo que hace que sea algo extraordinario para nosotros, porque la lección señala un punto muy importante. La parte del domingo, la lección señala lo siguiente, y lo recalco para todos. La humildad aprecia la grandeza de Dios. Reconoce nuestras limitaciones como criaturas y acepta nuestra necesidad de revelación divina. ¡Qué extraordinario! Que a través del misterio podemos aprender esta gracia divina. ¿Sabe, pastor, que quizá la pregunta que debiéramos hacernos es ¿cuál es el espíritu que debe de mantener el que va en busca de conocer más de Dios? En este caso, de estudiar el carácter misterioso del Espíritu Santo, y ya lo ha mencionado usted, la virtud de la humildad, para ser dirigidos, guiados y reconocer nuestras propias limitaciones. La señora White, en Hechos de los Apóstoles, dice que hay asuntos donde la Biblia da información clara y precisa y que es de beneficio para nosotros. Y hay algunos otros asuntos misteriosos donde el silencio vale oro. En el sentido de que nosotros tenemos que reconocer la obra del Espíritu Santo, y aunque no entendamos todo, nosotros tenemos que estar abiertos de que siempre hace una obra que trae vida donde quiera Él se manifiesta. Hace un tiempo, pastor, leí un libro que se llama Nuestro Amigo el Espíritu Santo, del pastor Morris Bender. Y me llamó la atención en uno de sus capítulos una historia que viene en relación a esto con lo que está mencionando el pastor Francisco. Se contaba ahí que un hombre, pues, que formó un hogar, pero que en su momento se apartó de Dios y comenzó a andar de aquí para allá en la vida. Un día él, andando en la calle, vio una carpa y se escuchó que estaban invitando a la gente, y él se acercó ahí a la entrada de la carpa para escuchar de aquel hombre que estaba hablando la palabra de Dios. Y entonces alguien le tocó el hombro, y le dijo: pasa porque tú necesitas cambiar, porque tu familia te está esperando. Y entonces el pastor menciona en el libro que hacía obra el Espíritu Santo de una manera misteriosa. El hombre simplemente salió a caminar, a despejarse de los problemas que tenía, ¿no? Y llegó un momento en que le dijeron: pasa porque necesitas cambiar. Así obra el Espíritu Santo en la vida del ser humano. No lo vemos, pues, pero nos hace sentir lo mismo. O sea, cuando uno va tras la verdad, cuando uno entiende. Y ese es un misterio realmente, porque somos pecadores. Claro, definitivamente. Pastor, han mencionado ustedes la actitud correcta para presentarnos ante Dios, que es la humildad. Porque tenemos el ejemplo máximo del Espíritu Santo, que Él mostró humildad. Él inspiró las Santas Escrituras. Él las inspiró. Pero en las Escrituras habla muy poco de sí mismo. ¿Sí? Y eso es humildad. Estar detrás. Tomó Él un ministerio voluntario y secundario. Y a quien pone enfrente es al Padre y al Hijo. Y Él actúa tras bambalinas, pero siempre presente, y su obra poderosa e importante. Así es. Bendito sea el Espíritu Santo. Amén. Que nos dé el ejemplo de humildad. Así es, hermanos. Ojalá y en todos nosotros ese misterio nos haga más deseosos. Ese misterio, esa obra misteriosa y no entendida completamente por nosotros, nos haga más humildes. Y usted y yo podamos día con día, a través de ese trabajo escondido del Espíritu Santo en nuestras vidas y misterioso, seguir agradeciendo a Dios por esa bondad al concedernos que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como fue la promesa de Jesús para nosotros. Vamos a tomar un breve espacio y regresamos para continuar con el estudio de nuestra lección, hermanos. Bienvenidos, hermanos, una vez más a este espacio. Vamos a continuar con nuestro repaso de la lección. Vamos ahora con la parte de la presencia y capacitación del Espíritu Santo. Y aquí seguimos, compañeros pastores, en los misterios del Espíritu Santo. En su forma de obrar y en justamente en la capacitación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Pastor Abraham, hablando de la creación, del momento ese extraordinario donde Dios formó todas las cosas, el papel del Espíritu Santo en la creación, ¿cómo podemos considerar ese papel misterioso del Espíritu Santo en esta obra tan, tan extraordinaria? Sí, sí, recordamos Génesis 1:27, donde dice que hagamos al hombre a nuestra imagen. Se está hablando en forma plural. Pero ¿quién, en qué consistía esa presencia plural? Quisiera leer unos versículos, pastor. Sí. Isaías 64:8 dice, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así, obra de tus manos somos todos. Se está refiriendo al Padre. ¿Okay? Y en Colosenses 1:16-17 dice, por él fueron creadas todas las cosas. Se está refiriendo a Jesús, el Hijo. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Así que tenemos la presencia del Padre, tenemos la presencia de Cristo Jesús en la creación, pero ¿y el Espíritu Santo? ¿Verdad? Como ya hemos visto, él toma una actividad discreta, pero también está presente. Porque nos dice Génesis capítulo 1, versículo 2, dice, la tierra estaba desierta y vacía, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así que, pastor, aquí en la Biblia vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo presentes en la creación. ¿Okay? Aunque de una forma más sencilla, más discreta, más sutil, pero la presencia del Espíritu Santo se deja ver también aquí en la creación. Los tres, las tres personas, creando a este mundo y creándonos a nosotros, dándonos vida a nosotros también. Hay algo interesante de la lección que me llama la atención, el texto de Génesis 1, cuando dice que el Espíritu Santo se movía en medio de las aguas. Uh-huh. Ese movimiento del Espíritu Santo es mucho más que un movimiento que hace que las aguas se muevan y esté, como algunos lo indican, que esté revoloteando sobre las aguas, ¿no? Definitivamente el trabajo del Espíritu Santo misterioso es una obra concreta y bien definida. A mí me gusta, cuando puedo, ir al original hasta donde se pueda, porque pues también algunos tenemos limitaciones en algunas de esas cosas, pero ir hasta donde podamos para entender mejor el significado de las cosas. En los idiomas originales, el Espíritu Santo, en los idiomas originales, perdón, usa tres palabras claves, ¿no? Usa Ruach, Paracletos y Neuma, que son tres palabras que describen al Espíritu Santo. Una de ellas, dice un comentador, que es lo que quiero resaltar aquí y a lo mejor lo podemos expandir un poco más entre todos, es qué es ese revolotear o qué es ese movimiento del Espíritu sobre las aguas y su presencia creadora allí, ¿no? Y dice un comentador que ese movimiento del Espíritu sobre las aguas es como la gallina cuando tiene sus huevos y se sienta para empollarlos, que es justamente el calor de la misma gallina lo que va produciendo que los huevos tengan las condiciones para que en su momento brote la vida, ¿no? Y me gusta eso porque eso me habla de que el Espíritu Santo definitivamente estuvo presente en la creación, haciendo ese trabajo metafórico de empollar las cosas, para que cuando Dios de tal manera que cuando Dios dijo, sea la luz, ya el Espíritu Santo había empollado eso para que surgiera inmediatamente. ¿Qué piensan de esto, pastor? Sí, pastor, mire, entonces, creo que la obra del Espíritu Santo aquí está propiciando el ambiente adecuado para que las cosas puedan ser hechas. O se convierte más bien en un facilitador que trabaja detrás bambalinas para que la obra creadora de Dios pueda llevarse a cabo. Y eso es lo que ocurre en la vida del ser humano. Cuando alguien responde al Señor al decidir entregar su vida a Cristo Jesús, es porque su Espíritu Santo ya estuvo trabajando con nosotros, ya estuvo haciendo su obra con nosotros. Y entonces, como resultado, nosotros podemos dar una respuesta al llamado que el Señor nos hace. Claro, pastor. Me gusta la palabra que usaste de propicia, porque justamente el Espíritu Santo en la creación se manifiesta propiciando los ambientes, las condiciones para que la vida surja, cosa que no hubiera podido suceder si el Espíritu Santo no hace esa obra extraordinaria de propiciar las cosas en ese momento. La otra parte de la lección, en esta parte donde estamos, es la capacitación. Y también nosotros aquí, hermanos, hablábamos tras bambalinas justamente de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo realmente es el que hace todo en nosotros? Me gusta la frase del apóstol Pablo cuando dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Él pone todas las condiciones para eso. Y aquí me gustaría que viéramos, comentáramos esta parte tan importante del Espíritu Santo capacitando para poder hacer. Específicamente cuando nuestra lección habla sobre la parte de la edificación del santuario y las funciones que debía cumplir cada parte en la vida de los cristianos. ¿Qué podíamos ampliar de estas cosas? Bueno, yo quiero mencionar aquí el pasaje bíblico que está en Éxodo 25:8, ¿no? Dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios dice, bueno, yo quiero habitar con ellos, ¿no? Yo quiero habitar con el pueblo. Y es como lo que se mencionaba hace un momento, el Espíritu Santo está bien. Yo voy a ir a preparar todo, ¿no? Voy a preparar todo y cuando nos seguimos con la lección, pues el Espíritu Santo pues usa a las personas, ¿no? Las capacita. Cuando la persona está dispuesta a hacer esa voluntad o a seguir a Dios, el Espíritu Santo lo capacita, lo prepara, ¿verdad? Porque esa persona está dispuesta a obedecer y entonces hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no porque el ser humano quiera hacerlo, sino porque el Espíritu Santo, como dijimos, lo está capacitando, lo está preparando, porque la misma Biblia dice que los hizo inteligentes y sabios para hacer las cosas, ¿no? Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿no? O sea, nos capacita, ¿para qué? Para que entendamos que Dios quiere estar con nosotros. Exacto. Pastor, ya vimos la creación y ahí estuvieron presentes las tres personas de la divinidad. Pero esa creación se malogró. El pecado entró. Y entonces, así como la humanidad y la creación necesitó un creador, ahora necesita un salvador también, un redentor. Y Dios escogió el santuario, les dijo que le hicieran un santuario. Porque ahí el santuario y sus servicios, todo lo que se hay ahí, era una ilustración del plan de salvación, ¿no? Ahí el santuario iba a ser el lugar de convivencia entre un Dios santo y su pueblo que llegara a pecar, ¿sí? Ahí se iba a unir el cielo y la tierra, ¿no? En el santuario. Entonces, para Bezaleel fue un gran privilegio participar en la construcción de ese templo. Pero no fue él Dios lo escogió, pero Bezaleel fue capacitado por el Espíritu Santo, dice Éxodo 31, 1 y 2. El Señor dijo a Moisés, mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de mi espíritu en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo artificio. Qué privilegio ser un escogido de Dios y que Dios depositara su Santo Espíritu y que el Santo Espíritu capacitara a esa persona, ¿verdad? Para hacer todos los utensilios, todos los muebles, toda la construcción del templo. Es maravilloso. O sea, yo quisiera ser Bezaleel, ¿verdad? Ahora, somos Bezaleeles, porque el Espíritu Santo nos puede capacitar, nos capacita con dones y talentos. Así es. Los debemos dedicar todo. Lo que el Espíritu Santo nos conceda, lo debemos dedicar para honra y gloria de Dios en su servicio. Pastor Carlos, ¿sabe que yo creo que el más grande privilegio que podemos tener es ser usados por Dios? Sin embargo, quiero traer a colación una virtud que se comentó hace un momento en los puntos anteriores y tiene que ver con la humildad. La humildad es indispensable para ser usados por Dios, para ser enseñados por Dios y para obedecer a Dios. Lo que hace Bezaleel con Aholiab es simplemente estar dispuesto a ser dirigido en todo el proceso para que el plan de Dios para su pueblo se cumpla. Hoy nosotros también podemos ser usados por Dios. Hoy Dios planea, como en el pasado, cumplir su propósito a través de su iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de los dones espirituales con los cuales Él dotó a su pueblo. Dice el apóstol Pablo que habiendo subido a los cielos, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Dios espera que nosotros tengamos esa humildad de no de un santuario terrenal, un santuario físico, más bien de un santuario espiritual. Que cuando nosotros visitamos las iglesias o cuando nos ha tocado pastorear diferentes iglesias, vemos que cada iglesia tiene sus características peculiares que la hacen distinta de todas las demás. ¿Y por qué? Porque Dios ha llamado a personas con dones distintos para enriquecer y mostrar al mundo el carácter amoroso de Cristo Jesús. Solamente eso es posible por la obra del Espíritu Santo en la vida ahora de la iglesia, del templo espiritual de Cristo Jesús. Qué interesante, ¿no? El apóstol Pablo dice que el Señor llamó a los débiles para avergonzar a los fuertes, ¿no? Llamó a los necios para avergonzar a los sabios. Y yo me imagino Moisés cuando el Señor le dijo, oye, Moisés, quiero que me hagan un santuario. Imagínese la expectativa de Moisés. O sea, lo único que sabían hacer los israelitas era hacer ladrillos. Era lo único que sabían hacer. 400 años haciendo ladrillos nada más. Y ahora, ¿qué iban a hacer? ¿Cómo lo iban a hacer? Y entonces el Espíritu Santo impartiendo dones para que su pueblo avance, para que su pueblo haga lo correcto, para que su iglesia pueda ser edificada también y nos convertimos en edificadores también del templo del Señor, ¿no? Yo creo que eso sucede en la iglesia, ¿no? En nuestras iglesias eso sucede, pero también es triste ver que vemos hermanos que no entendemos esa obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque como decía el pastor Francisco, o sea, cuando el Espíritu Santo trabaja en la persona, ¿sí? Y entiende a la persona, o sea, nosotros vamos a la iglesia y decimos, bueno, este es el santuario de Dios. Yo vengo a encontrarme con Dios, yo vengo a adorar a Dios, ¿no? Ok, cuando yo llego a la iglesia, ¿sí? Yo debo de ir con ese propósito, ¿verdad? Para llegar con ese propósito no es porque a mí me nació o porque a mí se me ocurrió. El Espíritu Santo provoca eso dentro de mí. Claro. Cuando yo estoy dispuesto a obedecer, cuando yo estoy dispuesto a escucharlo ¿Y cómo lo voy a obedecer y escucharlo? A través del estudio de su palabra también, ¿no? Porque el Espíritu Santo también me lleva a que yo lo haga, ¿no? Entonces, cuando un miembro de iglesia cumple esa parte, ¿sí? Entonces, todo su egoísmo, todo lo que llevamos dentro, se viene abajo. Se viene abajo. Y entonces el Espíritu Santo puede trabajar, voy a usar esa palabra, puede trabajar con libertad dentro de nosotros para poder hacer o cumplir esa parte de la adoración para con Dios. Así es. Y ojalá que esa lección de este trimestre, pues seamos muchos hermanos los que vayamos en esa dirección. Y entonces se terminará lo que decíamos hace rato tras bambalinas, ¿no? Se terminará el egoísmo, se terminará la crítica, se terminaría con muchas cosas, ¿no? Porque el pueblo de Dios, cuando se dijo, se harán un santuario, el pueblo de Dios se unió, el pueblo de Dios trabajó, porque él dijo, traigan, y la gente traía cosas para el santuario, o sea, ellos no decían, bueno, esto no, esto sí voy a llevar, eso no, ellos traían, hasta que les dijeron, ya no traigan nada, pero todo eso estaba siendo dirigido por Dios. Y cuando eso sucede en nuestra iglesia, nuestras vidas son diferentes. Y ahí hablamos de que el Espíritu Santo pues nos capacita para eso. Así es. Pastor Abraham. Humildad y disposición, creo yo, que serían las palabras adecuadas. Humildad para aceptar los dones que el Señor nos da. ¿Sí? Yo no sé qué tan criticados pudieran haber sido Bezalel y su compañero en la construcción. Ay, ¿por qué ellos? Humildad para aceptar y usar los talentos para un reino de Dios. Definitivamente. Hermanos, vamos a tomar un espacio y regresamos una vez más para continuar con la parte final de nuestra lección. Por ti. bien, hermanos, vamos a la parte final de nuestro repaso en esta ocasión. Y vamos a ir con la sección que hemos titulado Sin reflectores y tras bambalinas, la obra del Espíritu Santo. Y aquí yo quiero señalar un asunto que me parece muy, muy, muy humano para nosotros. Muchos de nosotros, por naturaleza, no nos gusta ser los segundos. Por naturaleza, queremos ser los primeros. Pero interesantemente, en la obra que estamos viendo, la lección de la escuela sabática, el Espíritu Santo ni siquiera juega un segundo papel, juega un tercer papel. Y usted dirá, no, pues humanamente, pues si el segundo no nos gusta, el tercero probablemente, ¿no? Pero qué extraordinario poder entender lecciones importantes del Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad que nos enseñan a nosotros esta mañana. Pastor Juan José, de acuerdo con los pasajes de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 16, 13, 14 y el 15, 26, ¿cuál es la tarea finalmente del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que vamos a leerlos para que podamos analizar un poco ese asunto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el versículo 26 del capítulo 15 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo nos guía o nos lleva a glorificar a Cristo Jesús. Él mismo lo hace. Él mismo pone la plataforma para hacerlo. Y entonces nos enseña y nos dice que a quien tenemos que darle honra y gloria es a Cristo Jesús. Porque es nuestro Salvador, porque es el Redentor. Y Él prepara esa plataforma para que el ser humano haga lo mismo. Para que haga lo mismo. Entonces, su labor o la obra que realiza es glorificar el nombre de Cristo Jesús. Honrar el nombre de Dios. En nuestras vidas como seres humanos, ¿qué significado espiritual tiene para nosotros exaltar, ensalzar el nombre de Cristo? ¿A dónde nos conduce? ¿O en dónde nos pone, en qué plano nos pone a nosotros el exaltar a Cristo por encima de todas las cosas? Pastor, ya hemos visto que el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento tiene una obra velada, ¿no? Secundaria, por así decirlo, discreta más bien, me gusta más la palabra discreta. En el Nuevo Testamento, cuando viene el Señor Jesús, su obra se intensifica, ¿no? El Espíritu Santo empieza a obrar de manera más abierta, capacitando para hacer la obra, capacitando a los discípulos para predicar, en fin, hacer milagros y demás. Pero la obra más importante del Espíritu Santo, como lo señaló el pastor Juan, es ensalzar a Cristo Jesús, ¿sí? Si él leyó unos versículos y entonces Jesús dice, Él tomará de lo mío. Es decir, el Espíritu Santo no va a venir y Él va a hacer la obra que Él quiera hacer, ¿sí? Él tomará de lo mío, ¿sí? Les recordará lo que yo ya les dije. Aquí vemos a un Espíritu Santo que voluntariamente, y creo que esto es importante, voluntariamente adopta un rol subordinado. ¿Sí? Y voluntariamente digo, porque Él es Dios. Es una persona divina, con tanta autoridad y con tanto poder como el Padre y el Hijo. Pero Él se subordina. Y Jesús dice, Él va a hablar de lo mío, va a tomar de lo mío, va a recordarles lo que yo ya les dije. Entonces el Espíritu Santo, ¿sí?, ensalza a Cristo Jesús. Es su obra principal, ensalzar a Cristo Jesús. Y pastor, como usted decía, la naturaleza humana, pues corremos muchos peligros en no hacer lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros obtenemos algunos logros, cuando nos portamos bien, tal vez, ¿verdad? Entonces queremos poner los logros y buscar que la gente nos vea lo bueno que somos o lo bueno que estamos haciendo. Pero yo creo que debemos nosotros seguir el ejemplo del Espíritu Santo para que entonces en nuestra vida, que no nos vean a nosotros, que en nuestra vida vean a Cristo Jesús, y de esa manera podemos ensalzarlo. Correcto. Qué extraordinario, ¿no? Que nuestra vida pueda ser transformado por esa manifestación o ese gozo de exaltar a quien merece todo. Pastor Francisco. ¿Sabe, pastor, que el Espíritu Santo aparta los reflectores de sí mismo? Y siguiendo el pensamiento de los textos bíblicos que se leyeron, los enfoca en Cristo Jesús. Y donde quiera, dice nuestra lección de escuela sabática, donde quiera que Jesús sea exaltado, allí está obrando el Espíritu Santo. Y quiera Dios, pastor, que nosotros tengamos la humildad suficiente de reconocer que no es acerca de nosotros, es acerca de Cristo Jesús, de exaltar su obra, de dar la honra y la gloria que solamente Dios se merece. En la parte del miércoles, pastor, en la nota del medio, dice que pudiera ser las palabras del Espíritu Santo estas, que nunca son, mírame a mí, escúchame a mí, ven a mí, conóceme a mí. No, siempre son, mira a Jesús, ve su gloria, escúchalo a Él, escucha su palabra, ve a Jesús y tendrás vida. Conócelo a Él y prueba su don de gozo y paz. Esas son las palabras del Espíritu, siempre conduciéndonos, siempre llevándonos a Cristo Jesús. Y creo que eso es ensalzar la obra de nuestro Salvador. Eso es realmente significativo para nosotros. Porque cuando hacemos eso, ustedes y yo nos ponemos en el plano que nos corresponde. Como decimos nosotros regularmente, es entonces cuando tocamos tierra. Porque ahí reconocemos que no somos nada, que no tenemos nada, y que cualquier cosa que pudiera alguien considerar para exaltarse, ahí se acaba, como dice el apóstol Pablo, en el polvo. Y entonces Dios, Cristo, recibe toda la gloria y el honor que solamente Él merece. Pastor, adelante, pastor. Fíjese que en la lección del jueves, hablando en la relación del Espíritu Santo y Cristo, menciona al menos cuatro maneras en cómo el Espíritu Santo glorifica a Cristo Jesús. Y no sé si pudiéramos abundar en ellas. La primera es al enseñar acerca de Él en las Sagradas Escrituras de una manera fidedigna y confiable. El mismo Jesús dijo que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y una de las obras del Espíritu Santo es volver nuestra atención a la Biblia, volver nuestra atención a las Escrituras, que es una de las maneras en que el Señor también trae vida a la vida de la iglesia. Cuando nosotros estamos dispuestos a confiar plenamente en la revelación que el Espíritu Santo ha hecho a través de las Sagradas Escrituras. En la lección se le llama al Espíritu Santo el casamentero celestial. Hace que nos enamoremos de Cristo. Hace que veamos sus bellezas. Hace que Jesús resplandezca ante nosotros. Y mientras más vemos y contemplamos la belleza de Cristo, más nos vamos nosotros viendo nuestras limitaciones, vamos viendo que no somos nada, como decíamos, tocamos fondo, no soy nada, y ahora necesito de Cristo. El Espíritu Santo nos hace ver todas las bellezas de Jesús, nos enamoramos de Jesús y queremos estar con Jesús todos los días. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿verdad? El casamentero celestial. No solamente eso, Pastor Abraham, también queremos ser como Jesús. Queremos ser como Cristo Jesús. Sí. Fíjese qué interesante, Pastor Francisco, el punto número 2 y 3 que mencionabas. El punto número 2 y 3 dice, al atraer a hombres y a mujeres a una relación salvífica con Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu. Y la tercera es, al reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Y yo me encontré una cita, y permítame leerla así rápido para todos nosotros, porque creo que es significativa en este contexto de lo que estamos viendo. Elena White lo dice en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 29. Ella dice, una cosa es manifestar un asentimiento general a la intervención del Espíritu Santo y otra cosa aceptar su obra como reprendedor que nos llama al arrepentimiento. Muchos sienten su apartamiento de Dios, comprenden que están esclavizados por el yo y el pecado, hacen esfuerzos por reformarse, pero no crucifican el yo. No se entregan enteramente en las manos de Cristo, buscando el poder divino que los habilite para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados a la semejanza divina. En forma general reconocen sus imperfecciones, pero no abandonan sus pecados particulares. Con cada acto erróneo se fortalece la vieja naturaleza egoísta. Y termina diciendo, la única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de las palabras de Cristo dirigidas a Nicodemo, os es necesario nacer otra vez. Fíjense, Pastor, que eso de esa cita que usted acaba de leer, la respuesta, más o menos esa cita, está en el Deseo de todas las gentes en la página 144. Y es una cita o una gema bíblica que en su momento pues, me tocó aprender, ¿no? Que dice así, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. O sea, cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nosotros y se posesiona de nuestra vida, o sea, nos toma, nosotros cambiamos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y en ese sentido, pues tocamos el de que nos capacita, tocamos el que nos lleva a Jesús, que nos guía a los pies de Jesús. Hermanos, realmente es una lección extraordinaria. Hablar de estas cosas del Espíritu Santo debería de doblegarnos en adoración y en reverencia. Y vamos a terminar nuestro repaso para bien de ustedes y gozo también de esta lección que hemos repasado. Pastor Francisco, ¿alguna última palabra que tengas para nosotros de esta lección? Sí, Pastor, siempre que nosotros sigamos el ejemplo del Espíritu Santo, al no ensalzarnos a nosotros mismos, sino ensalzar la obra de Cristo en nosotros, no solamente el Espíritu Santo nos capacitará para reflejar el carácter de Cristo Jesús, sino hacer su obra, reflejar la obra de Cristo en favor de nuestros semejantes. Amén. Pastor Juan, últimas palabras. Yo diría que como hijos de Dios estemos dispuestos a obedecer, dispuestos a escuchar y a seguir los pasos que nos marca el Espíritu Santo para acercarnos a Jesús y exaltar el nombre de Cristo. Bien. Pastor Abraham. Pastor, si el Espíritu Santo puede hacer todo eso que hemos leído, una transformación total en nuestro ser, ¿no debiéramos tener más hambre y sed del Espíritu Santo? Amén. ¿No debiéramos pedir el bautismo diario del Espíritu Santo? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Sentir hambre y sed y pedir el bautismo diario del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros como Dios que es, que obre la transformación en nuestro ser. Yo termino con una ilustración que el Pastor Francisco al principio de esta emisión me presentó y que me parece que es muy importante. Se dice que por ahí de los 1800 unos misioneros en el África oriental, fueron a habitar para estar ahí con la gente de esa comunidad. Y en su diario vivir allí en ese ambiente donde estaban, un poco inhóspito, una de las tareas era ir a explorar las tierras, y cada vez que venían, se ponían a hacer sus deberes, y uno de los deberes era construir el fuego. Hacían su fuego, del que llamamos tipi, así en forma de pirámide, y entonces lo construían bien, y finalmente le ponían el fuego, y hacían sus fogatas, y cocinaban para hoy. Y así lo estuvieron haciendo constantemente, permanentemente, mientras estuvieron allí. Hasta que un día, después de hacerlo varias veces, encontraron que allí en el piso, encontraron varios montoncitos también de maderitas, bien puestecitas y todo, y por varios lados había, y no entendieron qué estaba pasando. Y uno de esos días que regresaron, volvieron a encontrar esos montoncitos de maderitas acomodados en forma de tipi para hacer un fuego, varios, y entonces voltearon a los árboles y se dieron cuenta que había unos monitos ahí en los árboles que eran aparentemente los que estaban haciendo esas cositas, ¿no? Y lo interesante, o lo que llama la atención de estos monos, de imitar lo que estaban haciendo las personas, de hacer esas construcciones, es llamativo, le resultó interesante. Pero lo trágico, o la lección tal vez ahí, es que habían hecho todo el trabajo, habían construido con mucho cuidado y puesto las maderitas, pero les faltaba una cosa que no podían hacer, y era el fuego, que hacía que esos montoncitos de madera encender y cumplir una función. La vida de nosotros, sin el fuego del Espíritu Santo, puede ser una casita muy bonita, un tipi para hacer cosas muy arregladitas, muy bien hechas, pero si no hay ese fuego, hermanos, entonces usted y yo, no, nuestra vida no tiene sentido y está carente completamente de todas esas gracias divinas que usted y yo podemos gozar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, al repasar esta lección con nuestros hermanos, y que el fuego del Espíritu Santo pueda volver a encenderse en nosotros, que esa llama permanezca viva y vaya creciendo hasta que nos encontremos un día glorioso con nuestro Señor Jesucristo, y agradezcamos infinitamente ese don extraordinario de su Espíritu que nos condujo, que nos dirigió y que nos llevó hasta la misma patria para exaltar a Cristo Jesús por toda la eternidad. Que Dios nos bendiga y que el Señor les bendiga ricamente en sus iglesias. Amén.